Y por eso escribí esta canción que lleva como título Fiel. Debes saber, lo debes sentir, que un minuto sin ti es una tormenta sin fin. Debes soñar, debes creer, que al final llegaré, contigo siempre yo estaré. Son aquellos momentos que me hacen vivir. Y si tú me faltaras, moriría yo aquí. Se detendrá. Fiel, tú has sido fiel. Levanta sus manos a él y digámosle en esta noche: fiel, tú has sido fiel. Sentir que un minuto sin ti es una tormenta sin fin. Y debes soñar, debes creer, que al final llegaré y contigo siempre estaré. Son aquellos momentos que me hacen vivir. levante sus manos al cielo y levante su voz y dale gracias, Señor. Dígale fuerte, gracias, Señor, que tú siempre has estado a mi lado. Siempre has estado a mi lado. Nunca me has dejado. Y a ti te damos todas las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre.